Comprando la Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Nuevo programa de La Papelera. Hoy vamos a hablar de derechos laborales y bueno, esperemos que... Hay cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a hablar sobre derechos laborales. Tenemos con nosotros a Quique. Buenos días, Ramón. Y a María. Hola, buenos días, Ramón. Bueno, pues antes de empezar a hablar de derechos laborales y todo lo que supone en la actualidad, vamos a contar un poco de dónde vienen los derechos laborales y un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos basado sobre todo en fuentes que hemos encontrado en internet y según Javier Pedro Rovira, que es profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, los llamados derechos sociales se consagraron tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de, bueno, que se pretendía un poco acabar con los periodos revolucionarios de entreguerras y conseguir la paz social. El Estado Social se dio sobre todo en la Unión Europea como paradigma de lo que eran los derechos sociales y laborales. Pero bueno, para llegar ahí a este Estado Social tenemos que remontarnos, o por poner una fecha inicial, podemos remontarnos a la Revolución Francesa de 1789, en la que se crea la figura del ciudadano en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que lo que hace es acreditar un sinnúmero de derechos como también obligaciones. En concreto, el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que los derechos, que enumera una serie de derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son anteriores a los poderes establecidos y son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época. Estos derechos serían la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El reconocimiento de estos derechos fue paulatino, pero hacia finales del siglo XVIII, la lucha ideológica por establecerlos como bienes a los que las personas tenían título legítimo había sido ganada. Sobre la base de este reconocimiento de los derechos, los llamados derechos civiles y políticos, fue como se comenzó a estructurar el Estado de Derecho. Los derechos individuales se constituyeron como derechos contra la comunidad, pero no contra los demás individuos. Los individuos eran acreedores de la comunidad política por ellos creada, puesto que su existencia se justificó por la protección de los derechos que ella misma aseguraba. Existe un acuerdo generalizado de considerar las constituciones mexicanas de Querétaro de 1917 y la alemana de Weimar de 1919 como aquellas en las cuales aparece por primera vez enunciados ciertos derechos sociales sin que por ello se establecieran garantías de su exigibilidad. Por ejemplo, la Constitución de Weimar en su artículo 153 establece que la vida económica debe ser organizada conforme a los principios de la justicia y de modo que asegure a todos una existencia digna del hombre, y en el caso de que no pueda ser dada al hombre una ocupación conveniente, se le aseguren los principios y los medios necesarios para su subsistencia. El movimiento obrero europeo, las innovaciones adoptadas en la República de Weimar, las reivindicaciones populares de la Revolución Rusa y Latinoamericana, el New Deal de los Estados Unidos, entre otros, fueron el marco histórico perfecto para dar nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial a lo que hemos conocido y hemos llamado como Estado Social. Bueno, todos tenemos en la cabeza lo que supuso la Constitución de la Unión Europea, los beneficios sociales que trajo la Unión Económica al principio y luego ya se fue poco a poco creando en los años 60 la Carta Social Europea en Turín, Carta de Turín de los años 60, que es el segundo gran instrumento de derechos humanos de esta organización internacional, después de la que se creó en el Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de Roma de 1950. Bueno, todo este modelo de derechos sociales y laborales se fue agotando a finales de los años 70 y 80 con la crisis que se conoce como la crisis del petróleo, y desde entonces diferentes reformas laborales en España, hemos tenido más de 20, han ido degradando poco a poco los derechos laborales de los trabajadores y llegamos a la situación actual de que todos conocemos y todos sufrimos, con la situación actual de precarización, y que se continúa con la precarización y que tiene su exponente más destacado en las ETTs. En medio de una crisis económica sin precedentes y con unas cifras de paro de alrededor del 26% de la población activa, el gobierno conservador del Partido Popular aprobó en febrero de 2012, mediante un decreto ley, la reforma de la legislación laboral en España. Facilitar que se contraten nuevos trabajadores en este país, con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas que tienen cargas familiares o dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. La normativa se vendió desde el gobierno como la única receta capaz de detener la destrucción de puestos de trabajo. Entre las medidas se incluía la ampliación de las causas por despido procedente, la reducción de las indemnizaciones y la eliminación de la autorización administrativa previa para los expedientes de regulación de empleo. Esta reforma, en sus consecuencias prácticas, es la del despido único y únicamente la vía del despido como respuesta gubernamental a la crisis económica. El gobierno español defiende ahora que desde que entró en vigor la reforma se han evitado más de 220.000 despidos. Los principales sindicatos, en cambio, aseguran que se han destruido más de 630.000 empleos. Consideran además que esta reforma no está generando empleo, sino propiciando la precariedad laboral, que se manifiesta en una mayor temporalidad, salarios más bajos y despidos fáciles y baratos. Este deterioro de las condiciones de los trabajadores puede llevar a situaciones de verdadera explotación laboral, como es el caso de los contratos a tiempo parcial que encubren horas extras no remuneradas. En definitiva, en España aumenta el número de parados y los que trabajan aceptan rebajar sus derechos laborales por miedo a perder sus empleos. En un país donde 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales, la patronal incluso se atreve a sugerir que deberían retirarse lo que llama privilegios de los trabajadores con contrato indefinido. Todavía no es legal en España la fórmula laboral cero horas, que es una modalidad de contratación que aplica una cadena de comida rápida en Reino Unido. El empresario decide qué días, cuántas horas y en qué turno ofrece empleo al contratado, que debe estar disponible día y noche. Es de esperar que en España no cunda el ejemplo. Hemos visto un poco la historia de los derechos laborales, hemos visto un poco cómo está la actualidad y, bueno, si queréis alguno tomar la palabra y decir vuestra opinión o qué os parece. Creo que realmente lo que estamos viviendo ahora mismo en este país y en otros es algo que se podría haber mascado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, por no decir antes. La clase poderosa, llámese estamento privilegiado, llámese oligarquía, llámese burguesía, multinacionales hoy en día, no van a soltar el poder, no van a permitir que un trabajador al que consideran morralla tenga los mismos derechos que ellos y pueda tener calidad de vida. Quizá ha sido un espejismo lo que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta un poco esta gran crisis. Porque, como bien sabemos, en la Segunda Guerra Mundial las democracias liberales estaban luchando en el mismo bando que la Unión Soviética, contra el fascismo y contra el nazismo. Y, sin embargo, tenían ya muy claro que el verdadero enemigo era el comunista, no los fascistas, aunque eran los que les estaban ocupando los territorios y los que les estaban bombardeando. O sea, ahí ya se estaba viendo el poco o nulo respeto que tenían por quien defendía los derechos laborales y por quien defendía incluso la dictadura del proletariado. Pasada la Gran Guerra, con el proceso de descolonización, habían perdido sus colonias, tenían que reinventar una fórmula para recuperarlas, y era ocupar a través de las de las multinacionales esos países y a través de del endeudamiento financiero. Pues también otra fórmula, en ese momento había que desacreditar a los países comunistas. Entonces había una gran guerra fría en cada territorio donde había o surgía alguna revolución marxista, allí iban allí iban a bombardear y para ello crearon la OTAN. Y quizá durante unos 30 años ese capitalismo tenía un rostro humano, parecía que avanzaba en una dirección de derechos sociales, derechos laborales, pues no iba a ser, claro está, como esas dictaduras comunistas que eran tan sumamente restrictivas tal como las pintaban en cuanto a libertades individuales. Entonces ya sabía, por ejemplo, el señor Rockefeller, ese gran banquero, decía: una gran crisis mundial haría reinventar un orden social. Y en esos años ya se ideó la teoría del nuevo orden mundial. Entonces, una vez ya caída la Unión Soviética por completo en el año 89, ya ese neoliberalismo ha tenido unas directrices más claras. Desmantelar los estados, está claro que muchos para ellos, para los capitalistas, muchos de los servicios sociales y tal son privilegios que no se puede permitir, que eso es para quien pueda pagárselos, no para todos. Eso es una utopía, aunque luego con el dinero de todos rescatemos sus bancos. El aprovechar las legislaciones laborales y cómo a lo mejor influir en las políticas de determinados países para que cambien las leyes en función de sus intereses, gracias a eso ahora están haciendo potencias emergentes que realmente las están saqueando, son colonias. Brasil, Sudáfrica, India, China no son países emergentes, son países que les están saqueando y dentro de 20 años van a ser más pobres de lo que ya son, con todo el espejismo que ahora vivamos. Y también otra de las directrices muy claras que dejó el neoliberalismo es la de la flexibilidad laboral. ¿Por qué esas multinacionales van al tercer mundo y allí ubican tantas grandes empresas? Por la sencilla razón de que un trabajador allí no tiene derechos y le sale regalado por una propina, incluso a niños, a personas enfermas, explotarles 12, 14 y hasta 16 horas. Y eso mismo es lo que nos quieren inculcar aquí con la crisis. Que esto no es una crisis, es una estafa. Las grandes fortunas se han mantenido, incluso han aumentado. Entonces, aprovechando la disculpa de la crisis, el sueldo es la mitad y trabajas el doble. Y encima, casi casi con la vara de avellano, el capataz, patrón o como se le quiera llamar al individuo, metiendo miedo. Esto es a donde hemos llegado, pero esto quizá en el año 45 ya se veía venir. Bueno, hay muchas teorías de sobre quién maneja los hilos de lo que sucede, si hay paz, si hay guerra, si aumentan los derechos sociales o se reducen, si hay crisis o hay bonanza. Yo creo que la situación actual puede estar relacionada con la globalización de una forma, en mi opinión, organizada. Hace bastantes años, pues a lo mejor, no sé, 6 o 8 años o 10, cuando todo esto de la crisis era una cosa que se oía, pero todavía vivíamos fantásticamente y todo iba muy bien en España, oí una frase en un programa de radio que no recuerdo en este momento, y quizá fuese a Santi Camacho, sí, creo que sí, en el programa Milenio 3, que siempre habla de conspiraciones y tal, y dijo una frase que dijo: en la próxima década vamos a asistir a la chinificación de Europa y la europeización de China en cuanto a derechos laborales y a economía. Y yo creo que esto es justamente lo que... Me acuerdo muchísimas veces de esa frase. Quizá el florecimiento que decías de las décadas anteriores, donde parecía que los derechos laborales siempre iban a más, que la sociedad iba caminando hacia un mayor reconocimiento pues de los derechos de las personas, un mayor estado del bienestar, parecía que solo se podía caminar hacia adelante y que eran cosas que ya una vez conseguidas que nadie nos las iba a quitar. Y yo creo que esos derechos se consiguieron luchando mucho, pero yo tengo la sensación también de que de alguna manera fue porque alguien lo permitió. Lo permitió porque a alguien le venía bien, porque yo creo que la alternancia de épocas de guerra, veníamos de las dos grandes guerras. Alternar épocas de guerra con épocas de paz, yo creo que eso es lo que más beneficia a las grandes fortunas. Cuando hay guerra, esas fortunas, o cuando ellos saben que están gestando guerras, invierten en sus fortunas en maquinaria para la guerra, y cuando ya eso no da más de sí económicamente, por supuesto las vidas que se lleven por delante, tres pepinos les importa, pues entonces hacemos una etapa de paz en la que florecemos económicamente de otra manera. Y luego, cuando ya eso también lo hemos agotado, cuando ya hemos quitado todas las manzanas del árbol, pues entonces provocamos otra crisis, porque está claro que las grandes fortunas siempre crecen, y las familias que se les puede seguir el rastro durante décadas y de un siglo para otro, si nos remontamos al siglo XX, al siglo XIX, son las mismas familias, siempre les va bien, da lo mismo, si hay crisis, que si hay bonanza, si hay guerra, que si hay paz. Entonces, a mí la sensación que me da es que esta gente, de alguna manera, son los que se juntan en el salón de la casa de uno, por decirlo de una manera, y dicen, venga, vamos a, no sé si será el Club Bilderberg o quién, pero venga, vamos a organizar las próximas cuatro décadas. Y se lo cocinan, porque es que estadísticamente es imposible, sino que a los mismos siempre les vaya bien y que a los mismos también siempre nos vaya mal. Que hay alguna etapa, como por ejemplo pues estas tres o cuatro décadas anteriores, pues más o menos yo diría entre los años quizás 70 y hasta el 2008, que parecía que nos iba muy bien, era un espejismo. Vivíamos bien de prestado, eran todo créditos y ahora lo tenemos que pagar. Y en cuanto al tema de los derechos laborales, pues cuando ha convenido que la gente esté tranquila, porque al fin y al cabo el bienestar social a mí me parece que se usa un poco como anestésico para la sociedad. Entonces, cuando viene bien, pues que la gente esté tranquila, esté trabajando, esté produciendo y tal, pues entonces ampliamos los derechos sociales y todo va estupendamente, y también eso yo creo que ha servido también para crear un par de generaciones bastante acomodadas que ahora es muy difícil ponerlas en la lucha para recuperar esos derechos. Desde luego yo creo que los derechos laborales ahora mismo están desaparecidos, como la famosa frase, ni están ni se les espera, porque no sé, yo no tengo todavía 40 años y veo muy difícil que, aunque yo muera muy viejecita, vuelva a haber una situación de derechos laborales como la que había cuando yo era pequeña, por ejemplo, o hace 15 o 20 años. Soy bastante pesimista en ese aspecto. Bueno, sí, yo también soy bastante pesimista, pero bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño descanso, que llevamos ya 20 minutos de programa, y vamos a escuchar una canción de Manu Chao, Clandestino, de su disco Clandestino del año 1998, a ver si os gusta. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Despidos a través de ERES. Desde que se puso en marcha la reforma laboral ha aumentado el número de personas despedidas por ERES en 2012 108.000, en 2013 112.000. Es decir, eso de que no pueden despedir es muy relativo, porque no, claro, cada vez hay más gente despedida. Claro que pueden despedir, lo mismo pasó pues, en los años 2008, 2009, que fue el momento más culminante de la crisis. Pero en Alemania, ¿qué hicieron? En Alemania dijeron, a los que tendríamos que despedir, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir formándolos, podemos bajarles el sueldo y podemos pagarle parte del subsidio a través del Estado. Estas tres combinaciones hicieron que alrededor 1,5 millones de personas estuvieran en esta situación. ¿Y a día de hoy cómo están? Porque esa es la pregunta. En Alemania, si siguen con un mini job, no creo que estén muy contentos. En Alemania este proceso del Kurzarbeit, su tope máximo estuvo en 1,500,000 y en este momento están en alrededor de 200.000. Pero también es cierto lo que decía del tema de los mini jobs. En Alemania hay 4,600,000 mini jobs. ¿Y eso es lo que queremos? Ni mucho menos. ¿Pero qué preferimos? ¿Preferimos tener minijobs o tener desempleo? ¿Qué preferimos? ¿Que la gente tenga trabajo de 4 horas o que no tenga trabajo? Esto es como lo de sí. O yo o el caos. No hay nada menos. Medio. No, cualquiera sí, que esté escuchando dirá, hombre, sí, es sí, que todo lo que nos pintan es que aceptemos lo que sea. Es intentar hacer las reformas que vayan, la legalidad vaya muy pareja a la realidad. Bueno, hemos escuchado a Ana Pastor en una entrevista que hizo a nuestro amigo Jean Rossell, que es el presidente de la patronal. Y bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no?, cómo utilizan los argumentos de que preferimos, si preferimos estar muertos o que nos dejen un hilito de para respirar. Pero bueno, yo aquí tengo una tabla sobre datos económicos en materia económica y laboral del balance del gobierno de Rajoy de los 4 años del 2011 al 2015. Y se ve claramente cómo ninguna de las reformas laborales que se han hecho, ninguno de los expedientes de regulación de empleo que se han hecho y ninguna de las estrategias que se han llevado a cabo por el gobierno han servido para crear empleo, sino todo lo contrario, porque aunque la tasa de paro ha descendido en el tercer trimestre del 2011 era de 21,28%, en el tercer trimestre de 2015 era del 21,18%, sí ha descendido una décima, pero sin embargo si nos fijamos en el número de personas ocupadas, En el 2011 había 18.484.500 ocupados y en el tercer trimestre de 2015 había 18.048.000, es decir, casi 400.000 personas menos trabajando. Esta gente, la mayoría han sido personas que se han tenido que ir al extranjero, porque entre el 2009 y el 2015 ha aumentado el número de personas que estaban en el extranjero en casi 1 millón de personas. O sea que esta es la receta mágica de la recuperación económica y el descenso del paro, ha estado ahí en el flujo de personas que han salido al extranjero a buscar nuevas oportunidades de trabajo, y no solo eso, sino a intentar buscar mejores condiciones laborales. No sé qué pensáis. Españoles que se han ido al extranjero y extranjeros inmigrantes que se han vuelto a sus países, que eso también es un dato que infla bastante el tema de gente que antes buscaba trabajo y ahora ya no está aquí, no lo está buscando porque ya no están aquí. El tema es de la frase de qué preferimos, mini jobs o estar en el paro. A mí todas estas recetas, es como la frase de los incentivos o incentivar la búsqueda de empleo. A mí eso es algo que me hierve la sangre, porque es tener a millones de personas dando vueltas buscando algo que no existe. Y todos los programas, el dinero que se destina, por ejemplo, a programas de formación y de asesoramiento de búsqueda de empleo. Pero ¿qué adelantamos con si somos una de las sociedades, la sociedad históricamente en España más preparada y con más estudios y con más formación? ¿Por qué antes había trabajo y ahora no? ¿Es por falta de formación? No. Antes la gente no tenía ni la décima parte de formación y había trabajo. ¿Por qué, en mi opinión, por qué no hay trabajo? Porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque está en cuentas en el extranjero. El país está expoliado. Entonces, da igual la formación que tú des a la gente, cuánto rebajes o las facilidades que des para el despido o para la contratación. Si no hay dinero para formar empresas, la gente no tiene dinero para gastarlo, para consumir, es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El dinero, ¿quién lo tiene? Los bancos. Han hecho un expolio absoluto de los trabajadores, se han quedado a través de las hipotecas, fundamentalmente, y de los créditos, se han quedado con todos los ahorros de toda la clase trabajadora de décadas, dinero que está ahorrado durante décadas, y con todo el dinero que van a ganar en las próximas 3 o 4 décadas, con las hipotecas a 30 o 40 años. Es decir, hay toda una generación que en los próximos 30 años no puede gastarse un duro en bajar a tomarse un café a la cafetería, porque tiene que pagar una hipoteca. Entonces, con esas condiciones de consumo interno, es imposible que aquí se genere un empleo en tal y como lo entendemos tradicionalmente. Claro, los que tienen las empresas y tal, no tienen ningún problema, porque ellos exportan o se llevan sus empresas fuera, y hay, pues, lo que decías, los mercados emergentes, Brasil, se van a buscar las castañas a otro sitio, y nosotros nos quedamos aquí sin dinero y a buscarnos la vida no se sabe exactamente de qué manera. Y todas las películas que nos cuentan de cómo crear empleo, yo es que soy bastante pesimista, lo siento, me gustaría verlo de otra manera, pero es que no se me ocurre de dónde va a salir ese trabajo ni de dónde va a salir el dinero para comprar los productos. Todos esos brotes verdes y la recuperación, si alguien me sabe decir de dónde va a salir todo eso, porque, bueno, esa es otra. Ahora mismo lo que se está produciendo es, ya se ha esquilmado a los trabajadores y ahora se está produciendo, están esquilmando a los pensionistas. Los pensionistas se están gastando todo su dinero, que hace 20 años se lo gastaban en irse de viaje a Benidorm, en comprar regalitos, tal, para los nietos, caprichitos o para los hijos. ¿Ahora en qué se lo están gastando? En pagar las hipotecas de los hijos, que están sin trabajo, que ya se han gastado todo su dinero. Ojo, otro dato importante, ya no es el paro, es los cientos de miles de personas que cada trimestre dejan de cobrar algún tipo de prestación, a los que se les acaba el paro, vaya. Entonces, mira, aquí tiene Ramón el dato. Parados con prestación, el 70,67% en el 2011, el 58,90% en 2015. A medida, como no se genera empleo, a medida que pasan los meses, esa cifra va bajando. Todas esas personas son personas que pasan a depender de sus familiares, del resto de la sociedad, que pasan al nivel de pobreza. Yo no veo claro en absoluto que podamos pasar de este círculo vicioso y entrar en el círculo virtuoso que dicen que estamos entrando. En mi opinión es mentira, simplemente. Yo creo que una de las soluciones para este problema, uno de los problemas que tenemos para no poder dar la vuelta a este problema de los derechos laborales y de la pérdida de derechos laborales, es el nivel de afiliación a sindicatos mucha gente, muchos trabajadores tienen el discurso de que los sindicatos no sirven para nada. Si vamos a datos que he recogido en el ABC, que no es que digamos que sea un periódico digamos de izquierdas, vemos que se publica una tabla en la que dicen que España tiene un nivel de afiliación a sindicatos del 15,9%, que está muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que está en 17,5%. Pero si nos fijamos en países europeos, como por ejemplo Suecia, el nivel de afiliación en el a sindicatos, aunque es cierto que ha bajado desde el 2001, en el 2011 era del 67,7%, en Islandia del 79,4%, Luxemburgo del 37,7%, Irlanda el 35%, Italia el 35%. O sea que en todos los países de Europa el nivel de afiliación sindical es más alto, y en cierto modo el nivel de vida es bastante mayor y los derechos laborales no se han erosionado tanto como en España. La relación puede no verse directamente, pero bueno, yo creo que hay una relación bastante clara. En Grecia, por ejemplo, el nivel de sindicación en el 2011 era de 24%, no sé cuál será ahora con el tema de, imagino que habrá descendido bastante, pero bueno. En México, por ejemplo, la tasa de afiliación es del 13%, en Corea del 9,7%, en Estonia 8,1%, o sea que son los países que están, en un escalón más por debajo de nosotros en el nivel de desarrollo económico, tienen niveles de afiliación más bajos. El resto, como hemos visto, son países que tienen una alta afiliación a sindicatos, no sé... Bueno, yo creo que ya somos todos bastante mayorcitos para tragarnos las falacias de los capitalistas. Una de las primeras falacias para que tengan más manga ancha es la de difamar contra los sindicatos. Ha sido sistemático durante 30, 35 años el desprestigiar por norma a los sindicatos. Y no importaba que gobernara un partido de centro-izquierda en España, si hacía políticas de derechas. Se le respetaba, si total, tampoco iba a estar del lado de los sindicatos, estaba del lado de la patronal. Luego llegó el PP con José María Aznar, el primero en difamar contra los sindicatos, fue el primero en corromperles, dándoles dinero de una manera para comprarles. Y cuando consiguió en cierto modo corromper algún sindicato, eso ha trascendido mucho. Y en la sociedad lo que ha quedado claro, incluso todavía en tiempos de crisis, donde hemos visto cómo los que nos daban de comer y los que generaban empleo, lo que realmente han hecho ha sido aprovecharse de la situación, todavía se le sigue aplaudiendo al señor Amancio Ortega, a Rosell, a Díaz Ferrán y a otra clase de delincuentes de guante blanco, y se sigue difamando contra los sindicatos. Con lo cual, eso era parte de la estrategia, como fue parte de la estrategia difamar contra el comunismo para que el capitalismo se viera con mejores ojos. Otra de las muchas falacias que tienen los capitalistas, que ya no nos tragamos, lo de es que primero hay que crear riqueza. No, primero hay que consolidar una base social, primero hay que crecer como sociedad, y luego ya los resultados hablarán por sí solos, si se consigue o no ese crecimiento y hacia qué dirección lo queremos. Yo querría un crecimiento mucho más sostenible con el medio ambiente y mucho más respetuoso con los derechos humanos. Y parece que eso no les importa. Les importa crecer y luego, bueno, les regalaremos derechos. Y quien esté esperando ese regalo puede esperar sentado siglos. Porque no nos van a regalar nada. Nunca ha sido así. Con todo lo que nos creamos y... Ya también otro tipo de falacias, como la de es que a los parados si le das 400 euros no buscan trabajo. Vale, pues a tantos parados que pudiéramos haber dado subsidios, seguramente tendrían dinero para comer y para tener un techo. No sé, los 30.000 millones del rescate de Bankia, por ejemplo, con eso a muchísima gente podría comer. Tanto ERE, tanto que no importa. Parece un privilegio dar un subsidio, pero no pagar despidos a una empresa para que queden intactos sus beneficios. Lo lógico sería, en tiempos de crisis, subvencionar la contratación, no subvencionar el despido. Así que toda esta clase de falacias capitalistas, creo que es el momento de no tragarles y decir basta. Ese argumento que has dicho de, es otro de los que a mí me enciende la sangre, el de que a los parados si se les da los 400 euros que viven muy bien, y entonces lo que decíamos de que desincentiva la búsqueda de empleo. Yo eso a más de una persona se lo he dicho, que se queja, claro, porque con las paguitas y entre y si tienen algún hijo y tal, pues yo les he dicho, oye, pues tú que eres una persona que te matas a trabajar, que estás harto de trabajar y de luchar, deja tu trabajo, pídete la paguita, que según tú se la dan a todo el mundo, y tu puesto de trabajo, yo creo que seguramente se ocuparía al día siguiente. Algunos de los de la paguita, yo creo que estarían deseando ocupar ese trabajo, pasar las horas que pasas tú en el trabajo y a final de mes cobrar lo que estás cobrando tú. Entonces, si tan a disgusto estás con tu trabajo y con lo que cobras y tan maravillosa te parece la vida de la paguita, pásate a la vida de la paguita y vive bien. No seas tonto. La estrategia del divide y vencerás. Si tú convences a la gente de que el enemigo es el vecino, que el enemigo es el pobre, que es el que está viviendo a tu costa, o sea, es que hay que tener poca sesera para pensar que el de la paguita está viviendo a tu costa, cuando están los de las tarjetas Black y toda esta gente viviendo como viven, y eso sí que son a nuestra costa. ¿Qué hacen de productivo? Ese es el éxito del capitalismo, convencer al pobre de que el otro pobre es su enemigo. Efectivamente. Viene un trabajador, un working class, como le llamo yo, y viene y me dice, señor Borja, por favor, necesito los días que me corresponden, que acabo de ser papá. Y le digo, a ti lo que te corresponde, a ti lo que te corresponde, le dije, es irte otra vez a tu puto país. El otro día, mi despacho, 150 metros de despachazo que me gasto, así, pam, viene una trabajadora, una mujer, evidentemente menos productiva que un rudo obrero español, viene y me dice, Borja, estoy embarazada, necesito unos días. Digo, unos días te voy a dar yo para que pienses cómo se pone un preservativo, pedazo de obrera izquierdosa. Coge el otro día y me llama, ¿sabes quién me llama? Juan Rosell, presidente de la COE. Y me dice el tío, oye Borja, ¿subimos el salario mínimo? Bueno, hemos metido un poquito de humor en este panorama tan gris de los derechos laborales de los trabajadores. Y bueno, quizás es un chiste, pero estoy seguro de que muchos empresarios y muchos grandes banqueros ven la situación que está pasando muchos españoles como realmente como un chiste, ¿no? Porque si no nos explica que tengan tan poca conciencia no social, porque no creo que la tengan, sino ya humana, ¿no? Porque al final somos los que vamos a tener que comprar sus coches, o somos los que vamos a tener que comprar todos los bienes que ellos producen. Desgraciadamente, esta es la clave del neoliberalismo. No, esos empresarios realmente no viven de lo que están produciendo y del resultado de sus ventas, porque igual tampoco venden tanto. Es lamentable que su buen rendimiento dependa de las trapacerías que se gastan con papá Estado, que no vivimos nosotros de papá Estado, ellos sí. Ellos son los que se aprovechan, a ellos hacen las leyes para ellos, ellos son los que luego en cada trama de corrupción están ahí metidos y gracias a eso obtienen sus beneficios, de las reformas laborales son los que salen favorecidos, de la deslocalización de las grandes corporaciones, de la política fiscal regresiva, de que las grandes fortunas paguen solo un 1% de impuestos y de que la especulación en bolsa pague un 5%, no del resultado de su producto. Yo soy autónomo, tengo una revista de running y yo vivo del resultado de mi producto. Si no tengo patrocinadores y si no se vende la revista, pasaré hambre. Pero esa gente, si no venden, no les pasa absolutamente nada. Por eso mismo, no les importa que al resto les vayan mal porque tienen el beneficio asegurado por otras partes. Esto es algo que uno entiende verdaderamente, lo que acabas de decir, cuando pones tu propio negocio y entonces ves lo que es un balance de cuentas. Yo me acuerdo muchísimas veces de una frase que decía mi abuela, que es trabajando nunca te harás rico. Y es que es la verdad. Los ricos algo hacen, lo que sea, que es ilegal o inmoral, porque producto del trabajo no se puede amasar, es imposible amasar esas fortunas. Cuando tú tienes un negocio y entonces ves los gastos que genera una actividad, los ingresos, la dificultad para obtener esos ingresos y luego el precio que tienes que poner a tu trabajo tiene que ajustarse al nivel de vida de las personas que viven a tu alrededor y que te van a pagar. Tú no puedes decir, bueno, pues por mi cara bonita, pues ahora me vas a pagar 600 euros por trabajar una hora porque a mí me da la gana. Entonces, todos esos sueldazos, todos esos niveles de vida de gente que tampoco se sabe exactamente en qué consiste su trabajo, sale de algún sitio inmoral o como mínimo. Entonces, bueno, cuando a los trabajadores nos vienen con estas con todas estas historias de mirad, es que hay que repartir el trabajo, hay que bajar los sueldos porque no da para todos, mejor un mini job que estar en el paro y que regalando los despidos se va a contratar más, es que no, o sea, lo siento, pero ya mucha gente no nos lo creemos. Y el problema es, yo creo que el camino, aparte, también quería hacer un comentario de lo que dijiste antes de los sindicatos. Aparte de volver a crear esa conciencia de que solamente los que estamos debajo, si nos unimos, vamos a poder hacer algo contra la maza del poderoso. El tema de los sindicatos, por ejemplo, una persona que trabajó en Francia me comentó, yo creo que vendría bien una reforma de cómo se hace la negociación colectiva, que por ejemplo eso es algo que también se han querido cargar o se han medio cargado con las reformas laborales, con aquello que es de que sea el propio trabajador el que negocie con su empresa. Pero ¿desde cuándo un trabajador él solo está en posición de negociar nada? Es que, vamos, es que yo no sé, y que haya gente que escuche eso y les vote, es algo que a mí no me entra en la cabeza. Pues, por ejemplo, me comentaba otro día que en Francia cada sindicato negocia por su cuenta con la empresa, de tal manera que dos compañeros de trabajo que trabajan en la misma oficina y desarrollan el mismo trabajo pueden tener privilegios o condiciones distintas en función de a qué sindicato estén sindicados. No estoy en condiciones de explicar cómo es porque es muy complejo el tema de los sindicatos en Francia, pero por ejemplo ese detalle a mí me pareció un buen sistema, porque por una parte, claro, si tú tienes unas condiciones laborales y ves que el de al lado pues tiene más días de vacaciones o tiene algún complemento más que tú no tienes, simplemente porque está sindicado en el sindicato X, pues eso te va a incentivar, oye, yo también quiero, y entonces te apuntas. A lo mejor es una de los secretos del éxito del porcentaje de sindicados. Mientras que aquí, como los derechos conseguidos por los sindicatos son para todos, lo mismo si estás sindicado, como si no, ¿para qué vas a pagar? Que pague otro, que seguramente tendrá más que yo. Ese tipo de detalles, yo creo que una reforma en ese sentido, que se empezase a negociar de otra manera, creo que podría empezar a fomentar ese cambio. Sí, bueno, el tema aquí de la negociación en las condiciones laborales, uno de los escollos mayores ahora mismo es el de las ETTs, que la mayoría de los contratos que se están realizando ahora es a través de ETTs. Y a ver quién es el valiente que se pone a exigir algún tipo de derecho teniendo un contrato con una ETT. Yo estoy contratado con una ETT y no tengo derecho a nada. Tengo derecho a estar callado y punto. ¿Y qué haces? ¿Te vas a quejar a la empresa donde estás trabajando y le vas a decir que te suban el sueldo o que estás puteado o que o que ni siquiera te apetece venir un sábado a trabajar a hacer horas extras, porque es que simplemente cogen, llaman a la ETT y dicen, mira, no me vas a mandar a esta persona. Y claro, una vez que te ponen una raya, en una cruz en la en una ETT, eso al final todas están conectadas entre sí, vamos, y es una persona que ya está en la lista negra de las ETT y no tienes derecho a nada. O sea, es terrible, vamos. Yo creo que habría que acabar con las ETTs como primer paso para la mejora de las condiciones laborales, no sé. Esta de la delincuencia patronal de la que hablamos, que son las ETTs, no olvidemos que el Partido Socialista de Felipe González, ese mafioso que defiende a paramilitares venezolanos y a magnates del petróleo, dio rienda suelta a este tipo de empresas, un tipo de empresas que no producen absolutamente nada, simplemente facilitan un contrato y gracias a esa gestión chupan parte del salario del trabajador. La mitad. Incluso eso, incluso hasta la mitad. Ese tipo de empresas durunte 30 y algún años las hemos permitido y ahora casi casi nos encomendamos a ellas. No son la solución absolutamente de nada. Lo único que arreglan a lo mejor que no haya parados de larga duración, pero a la hora de la verdad ese estadístico no es indicador de nada, ni de la calidad del trabajo, es precariedad absoluta. Y además nos pone en evidencia que no es que no haya trabajo, que ya vemos que trabajo hay y para todos, lo que no hay es empleo. Y bueno, no hay empleo y claro, la calidad del empleo, porque hay una figura ahora que antes no existía, bueno, antes en las décadas anteriores, en la posguerra y años siguientes sí, pero en las últimas décadas no se había visto, que es el trabajador pobre. Eso era algo que nosotros veíamos en las telenovelas y en las películas, gente que trabajaba y era pobre, que malvivían y que se pasaban todo el día trabajando. Eso en España no era la mayor parte de la sociedad no vivía así. De las ETTs quería yo comentar mi experiencia personal de cómo yo lo defino como el ansia viva, porque yo hace 15 años más o menos o 16 empecé a trabajar en un tema con unas actividades que llevaban ayuntamientos y otro tipo de centros dependientes de ayuntamientos, de la diputación. Y entonces, anteriormente, en los años anteriores, como yo nunca llego a nada a tiempo, en los años anteriores los ayuntamientos o estas entidades contrataban directamente al personal para hacer esas actividades, y me acuerdo que me dijeron que se pagaba a 3.000 pesetas la hora. Poco antes de empezar yo, entraron las ETTs, y entonces el trabajador pasó a cobrar a 1.500 pesetas la hora. El primer año que a mí me contrataron, ya por ese precio, me contrataron en lo que es el curso, de septiembre a junio. Luego ya después, en verano no, porque bueno, pues por cursos escolares. Luego ya después empezaron a decir que me despedían en Navidad. Me despedían el 20 de diciembre y me contrataban el 8 de enero. Luego también ya Semana Santa, es decir, cada vez periodos más cortos, o sea, cualquier día que pudieras estar sin estar contratado. Claro, ¿esto qué problema tenía? Era un contrato de 3 horas a la semana. O sea, todo este papeleo, constantemente de cada mes y pico, te despido, te contrato, te despido, te contrato, por un contrato de 3 horas a la semana. Yo en aquel momento estaba cobrando el paro. Y como eran solo 3 horas a la semana, lo simultaneaba. El cobrar el paro, me descontaban, es el equivalente a esas 3 horas a la semana que trabajaba, pero me permitían simultanearlo. Y entonces, cada vez que esta empresa me contrataba y me despedía, yo tenía que hacer todos los papeles para suspender el paro, cobrar el paro, hacer tal. Luego también, a mitad de año, mientras sí que estaba yo trabajando, y bueno, yo y todos mis compañeros, había cambio de empresa. Cada año cambiaba la empresa. Otra vez a hacer papeles. Te despedía una empresa, te contrataba otra empresa. Recuerdo una vez, porque además estas empresas ni siquiera están donde es la actividad. Yo trabajaba en Valladolid y la empresa, la ETT, estaba en Zamora, concretamente en Toro. Y yo necesitaba los papeles para el paro. Y entonces no me enviaban el certificado de empresa, me parece que era. Y yo llamaba, oye, mandádmelo, que tengo que pedirlo del paro, que se me pasa el plazo. Y me dijeron, por ejemplo, que yo tenía que ir a Toro a por el papel. O sea, estas empresas actúan así. No, es que si quieres ese papel tienes que venir a por él. Y le dije, mira, estoy en Valladolid. Yo si hace falta voy a Toro a por él, pero no te lo recomiendo, porque es que ya es el colmo. O sea, ya es... Y ya llega un punto en el que dije, no sigo trabajando en esto porque me da más gastos que sueldo en estas condiciones. Bueno, vamos a escuchar una canción de la cantante argentino-chilena Ana Tijoux, que se titula Sacar la voz, de su disco La Bala, del 2012. Esperemos que os guste. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estado hablando de un poco de los derechos laborales, de dónde vienen, dónde estamos ahora. Ahora toca un poco hablar de lo que nos viene, y lo que nos viene es el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, el conocido o no tan conocido Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, porque se está llevando de una manera bastante poco clara y transparente. Bueno, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio? Según la Comisión Europea, en su página web, define el Tratado de Libre Comercio como el tratado que va a permitir eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y Europa, suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar estas barreras supondrá crecimiento económico, creación de empleo y una disminución de los precios. Además, dice, la economía europea podría beneficiarse con 119.000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95.000. Asimismo, se baraja que el TTIP dará lugar a la creación de cientos de miles de empleos, concretamente 1.300.000 empleos en Europa y 144.000 en España, concretamente, frente a los 26 millones y 5,4 millones de parados que hay respectivamente. Pero no dice cuánto tiempo es necesario para obtener dicho resultado y si ajustamos los cálculos para un horizonte temporal de unos 10-20 años, las cifras de puestos de trabajo que se crearían serían ridículas. Por otra parte, hay un estudio independiente de la Tufts University que estimó que podrían llegarse a perder 1 millón de empleos directos, esto teniendo en cuenta la experiencia de tratados como el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a escuchar una audición de una profesora de la Universidad de Valencia, que se llama Adoración Guaman, y que es profesora de Derecho y Trabajo de la Seguridad Social, y que nos explica un poco cómo va a afectar concretamente el Tratado de Libre Comercio a los derechos laborales. O sea, el TTIP tiene tres objetivos, que los ha señalado antes mi compañero. Primero, permitir el acceso al mercado, crear un gran mercado transatlántico, y en ese acceso al mercado, para permitir ese acceso al mercado, lo que tiene que hacer es quitar las barreras arancelarias, ya lo hemos dicho, pero también todas las medidas de efecto equivalente. Y ahora veremos qué tiene que ver esto con los derechos laborales. Primer objetivo. Segundo objetivo, armonizar la regulación. Esto es muy peligroso. Armonizar la regulación, que le llaman la reglamentación. Cuando uno lee que vamos a armonizar la reglamentación, pues la verdad es que te ponen los pelos de punta, porque armonizar la reglamentación quiere decir, en un lenguaje jurídico adecuado, que la legislación laboral que se da entre los Estados miembros de la Unión Europea y la que se da en Estados Unidos tienen que llegar a puntos comunes. Llegar a puntos comunes quiere decir ir a por el mínimo común denominador. Es decir, buscar los mínimos comunes y a partir de ahí legislar. Fijaos que el lenguaje es perverso. No hablan de legislación, sino de regulación. De no, oiga, no. Algo que regula un derecho es una ley, ¿vale? Y si lo afinas, es un decreto. Pero es algo que deriva del poder público. Es algo que deriva del Parlamento, últimamente del Gobierno, pero debería de ser del Parlamento porque democráticamente nos hemos dotado de esas leyes. Pues en el TTIP ya no se habla de buscar puntos comunes entre los parlamentos, en el Parlamento Europeo y en el Congreso de Estados Unidos, para ver qué tipo de normativa no. Lo que se dice es, vamos a regular alguien, X, de hecho se crea un consejo regulador, los mínimos comunes, para que esos mínimos comunes se conviertan en estándar. Claro, aquí se plantea un problema. ¿Cuáles son los mínimos comunes que tenemos con Estados Unidos en materia de derechos sindicales? Pues en materia de derechos sindicales con Estados Unidos tenemos tan pocos como que Estados Unidos no ha ratificado ningún convenio de la OIT en materia de derechos sindical. Y nosotros los hemos ratificado todos, la Unión Europea. Miedo da escuchar esto, porque si hace 15 años o 20 no nos imaginábamos que nosotros íbamos a estar trabajando como los chinos 12 horas al día por menos de 800 euros... ahora a lo mejor hay mucha gente que no se cree que con esto en unos años nos vamos a ver como en esas películas estadounidenses en que unos padres tienen que luchar y ser unos héroes para conseguir un médico para o que operen a su hijo. Pues allá llegaremos, porque todo eso que se ve en las películas en Estados Unidos no es la excepción, es la norma. Allí no hay protección social. Claro, se cobran unos sueldos muy altos porque no hay, nada público que mantener, prácticamente. Entonces, es un engaño realmente cuando la gente aquí en Europa ve los sueldos que se cobran en Estados Unidos, dicen, ¿cuánto dinero cobran? Bueno, pero es que si tú luego allí de tu bolsillo te tienes que pagar todo lo que aquí te cubre la seguridad social y todo lo que es el... todas las prestaciones, no solo el médico, sino todas las prestaciones que cubre la seguridad social, que son muchas más de las que nos imaginamos, pues entonces, ¿en cuánto se queda tu sueldo? Desde luego, la calidad de vida de los trabajadores en Estados Unidos es absolutamente, a años luz de la que hemos tenido aquí y de lo poco que aún conservamos. Entonces, si tenemos que buscar un mínimo común denominador con Estados Unidos, vamos al desastre, vamos a perder, pero aún más de lo que nos podemos imaginar. Cuando se ha demostrado por una y otra vez y así enésimas veces que el capitalismo no funciona, que esta civilización está condenada al caos porque es una crisis social, económica y política, ya han llegado unos iluminados y han hecho el invento de este tratado transatlántico para perpetuar el capitalismo y que no sea el gobierno al que votes, llámese PP, PSOE, Podemos, no, para que gobierne McDonald's, Volkswagen y todas las grandes multinacionales. No vaya a ser que pierdan ya de una vez su estatus privilegiado. Y recordemos, por ejemplo, tantos monigotes de PP, PSOE, Ciudadanos o CiU, si están de acuerdo en imponernos el TTIP. Temamos. No se pueden traer nada bueno entre manos. Entre esos cuatro partidos se han estado criticando, insultándose, difamando los unos de los otros, y están de acuerdo para ellos. Son auténticos gángsters. Y lo estamos viendo además ya con este tratado, ya sería la puntilla definitiva a cómo el capitalismo acabaría con nuestros derechos laborales, con nuestra propia vida, con nuestros recursos naturales, con nuestras instituciones públicas, porque es lo que ha pretendido desde el primer momento. Y ya no tendría ninguna barrera, porque tienen incluso tribunales de justicia independiente que son empresas contratadas por ellos. Entonces, con esos buffet, ¿cómo vas a competir? Si lo tenemos a veces difícil con una justicia pública como la que tenemos, ya con una justicia privada y además puesta al interés de las grandes empresas, ¿qué vamos a hacer? Nuestras condiciones laborales son malas. Nos prometen 1.300.000 puestos de trabajo en Europa, que para lo grande que es la Unión Europea y la cantidad de población que hay, es irrisorio vender nuestros derechos por tan poco, cuando la puesta en marcha de las energías renovables en la Unión Europea podría suponer 3 millones de puestos de trabajo. 3 millones de puestos de trabajo, además, de calidad y en unas condiciones dignas, que además ayudarían a que hiciéramos una transición energética a un modelo mucho más sostenible. O sea, ese interés general debería prevalecer. En España, sin ir más lejos, 2 millones de puestos de trabajo se podrían crear si se apostara por el empleo verde, que es algo que a los capitalistas les importa entre poco y nada. Es decir, ese 1.300.000 de puestos de trabajo que creara en Europa es una auténtica miseria para todas las condiciones que les vamos a regalar. Para que llegue, por ejemplo, un desgraciado en un latifundio y se dedique a plantar transgénicos. En Estados Unidos lo hacen, en Europa no. En Europa somos más reacios a consumir ese tipo de productos. Vamos a tener que dejar de serlo, porque es lo que nos van a dar, y lo más barato, en teoría. Que de tanto utilizar transgénicos acabaremos con la tierra, y la tierra bien trabajada produce mucho, y además no solo para nosotros, para un excedente y para los que vengan después. Vamos a regalarles absolutamente todo como aceptemos ese tratado. Sí, bueno, y los máximos beneficiados son las grandes multinacionales, porque van a tener van a poder expandir todo su poder en un mercado mucho mayor, y al final las economías de escala van a acabar con el comercio local, que es lo que se teme. Las pequeñas empresas locales, las pymes, que recordemos que es la base del tejido empresarial español, que es más del 95% de las empresas españolas son pymes, pues todo eso se va a ir a pique, porque no van a poder competir con las grandes multinacionales, que además van a tener una serie de derechos que se van a firmar en el tratado, que van a prevalecer incluso encima de los derechos de los estados. Es decir, los estados, si se va a legislar y hay una ley que va a ir en contra de los beneficios que tenga o pueda llegar a tener una empresa, la empresa va a poder demandar al estado, y ya se han visto situaciones en las que ha pasado. O sea, que ya no solo estamos hablando de perder derechos laborales, sino que estamos viendo cómo el poder de los estados se va a ver limitado y atado de pies y manos. Y aparte, no seamos tan optimistas con el empleo que vayan a generar y con ese crecimiento, porque de hecho en Europa, y también sabemos en España, el poco crecimiento a lo mejor al que ha habido económico y tal, ha sido gracias a tiempos de proteccionismo, no a tiempos capitalistas. Así que yo creo que es momento de reivindicar soberanía alimentaria, soberanía energética, comercio justo, porque ahí verdaderamente hay un crecimiento, pero además un crecimiento más sostenible. Con el tema de las pymes que comentas, además va a ser especialmente grave, sobre todo en servicios y productos que sean fácilmente exportables, por una razón, y en España, sobre todo. En otros países a lo mejor eso lo notan menos, como Reino Unido, pero la diferencia que hay en cuanto a la facilidad de montar una empresa y mantenerla en Estados Unidos es facilísimo montar una empresa, todos son facilidades, mientras que en España todos son trabas. Entonces, con esa dificultad añadida que tenemos, por eso somos tan poco competitivos. Si resulta que con todas las facilidades para crear empresas y facilitarles el trabajo que tienen allí, pueden venir aquí, y nosotros es como que estamos atados de pies y manos y vamos a competir con empresas, con gente que monta empresas en una hora. Aquí te tiras meses para permisos y tal, y claro, así no se puede ni ser competitivo ni nada. En Estados Unidos en una hora tienes tu empresa montada. Con esas condiciones, desde luego, claro, luego pasa lo que pasa, y es que resulta que hay que trabajar más horas. No, hay que analizar todos los factores. Bueno, nos vamos ya, no queda tiempo para más. Nos vamos con una canción de Chavela Vargas dedicada a la figura de Camilo Torres, que fue un sacerdote y guerrillero colombiano que nació en Bogotá en 1929 y que se preocupó desde su juventud por las profundas desigualdades sociales. La personalidad carismática de este personaje, su coherencia progresista y sus iniciativas en favor de las clases más desfavorecidas lo erigieron desde su regreso al país en una figura de gran relevancia. Así que bueno, vamos a cerrar con esta canción de Chavela Vargas, y espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias a Quique. Gracias a ti. Y gracias a María. Gracias, Ramón. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para cuentan que tras la bala se oyó una voz. Eran los que gritaba revolución. Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir.